eso. Es un hito. Un hito es una cosa extraña que sucedió con la marcha de la Vuelta, de la cual solo soy, digamos, padrino, nada más. Yo sé que eres muy modesto, yo lo voy a interrumpir. Llamo Soler. No, eres muy modesto. Pero yo, que soy muy respetuoso de los profesionales en mi vida y de mis semejantes, por supuesto, debo significar que me causa un poco, no de extrañeza, ni, pero algo raro siento espiritualmente cuando siento hoy a los grandes cantantes que cantan en pista. Este fenómeno que tengo aquí a mi izquierda hoy por accidente, porque le tengo que dar la derecha y eso es la pura verdad, nos hizo cantar porque yo soy uno de los coristas. En pista, en aquellos años que debe ser, no sé, pero debe andar cerca ya de los 50 sí. años, si no estamos exactamente en los 50 años, cuando Carmelo Gaitán, luego de una selección de unos discos long play, los primeros que vinieron, si yo no estoy equivocado, y Walter, te pido que si me tenés que rectificar, dale con fe, los primeros long play que vinieron por parte de la embajada americana eran de este tamaño, es decir, del tamaño de una fainá y no de una pizza o más chicos como son ahora los compas famosos. Sí. Aquellos eran, tenían un par de centímetros cada surco. Carmelo Gaitán, luego de exprimirse el cerebro, el querido ex compañero Carmelito Gaitán, lo llevó al día a la aceptación, la música, de parte de las autoridades de difusora del Uruguay, entre las que por supuesto estaba Walter Alfaro. Pero Esteban Ariano era el director de la radio, se aceptó por supuesto la música, pero había que ponerle letra. Y allí nació una persona que estaba haciendo mención, Walter Alfaro, hace un instante, la pluma ligera, rápida y señera de un hombre formidable como se llamó Víctor Soliño. Y todas las estrofas fueron pasadas en limpio a máquina con un papelito a cada uno de nosotros, entonces había que ensayarlo. Y allí empieza el trabajo sensacional de este maestro que se llama Walter Alfaro. Para que nosotros pudiéramos formar primero el coro, y después ver cómo se llegaba a la realización que se hizo realidad. Porque había un hombre que era Giovannini, Alejandro Giovannini, que en aquel momento era barítono, que después pasó a ser tenor. Y como gracias a Dios vive, no pierdo la esperanza de verlo o de escucharlo en tono de bajo, si es que cabe la expresión. Pero nosotros no llegábamos ni parecido al tono de Alejandro Giovannini. Entonces, sí, Regueiro. Pero hay otra cosa más que obligó a la invitación a Giovannini. Es que ninguno de los que componían el pseudo coro era cantante. Era el gallego Regueiro, era Esteban Ariano, el director, al que tenía una la primera vez lo tuve que echar. No, tú te vas, claro, porque me echaba a perder el coro. Tenía una voz de carraspera. Por eso le decía, le puse el pato. ¿Cuántos integraron el coro? ¿Cuánta gente? Serían 20. Todos los empleados de la radio, los empleados de la radio que estaban en ese turno, recibieron un papelito con la letra, lo citamos al estudio número uno, ahí, el más grande, a la fonoplatea, y les dimos que repasaran la música dos o tres veces, que la conocieran, y detrás del vidrio que separaba la cabina del operador, me situé yo a dirigir el coro, y el coro sentía, por los parlantes que estaban en el estudio, sentía la orquesta de Normand Cloutier, que era la orquesta que había grabado el long play. Era Bélgica Colegiala, ¿no? Sí, así se llamó, porque en el año 1930, siendo yo pianista del cine mudo, empezaron a venir las películas sonoras, pero no venían el sonido y la imagen en la misma película, sino que el sonido venía en un disco de 40 centímetros que se ponía al comienzo del acto, se bajaba la púa, se largaba la máquina y empezaban a marchar las dos cosas. Cuando en los cines del centro la película estaba sana, iba todo muy bien. Ahora, cuando se quemaba algún cuadro que había que cortar, ya se descompensaba el sonido. Y cuando ponían un vaso arriba de una mesa, encima de una mesa, sonaba el tac, después que al ratito de haber puesto el vaso. O antes, siempre había una desincronización en los cines de barrio que era intolerable. O el cantante terminaba el agudo, cerraba la boca y seguía sonando el agudo, en fin, era de terror. Pero así fue modificándose hasta que vino la impresión del sonido en la misma película, al costado de la película, y fue mejorando la cosa. Y ahí, en esa serie de presentaciones, había una orquesta de Rudy Ballet, que era una orquesta norteamericana de éxito, de moda, aquellas grandes bandas. Y entre las cosas que tocó esa marchita, y en la pantalla aparecía encima la letra, y encima de la letra una especie de pelotita como de ping-pong blanca que iba saltando de sílaba en sílaba para que la platea pudiera entonar también la letra. Estaba en inglés, y supuestamente se llamaba Betty la colegiala o cosas así. Era una marchita de una universidad de Estados Unidos, que todas tienen su cantito especial, que son muy simpáticos. Además de ser una marcha, era una marcha muy, muy, muy simpática, porque no tenía el empaque militarista de las marchas señoriales, esas que marcan el compás, sino un tono muy caminador, y me resultó muy simpática. Y a través de los años, habrán pasado 18 años fácilmente desde ese momento, aparece el asunto de la vuelta ciclista. ¿Y qué aparece? La marchita esa, esta misma, está. Y efectivamente tiene un encanto especial. Si uno mira la imagen ahora que se transmite por TV también, y ve el pedaleo, coincide con el compás de la marcha, que quiere decir que acompañó, se hizo una simbiosis ahí extraña, de lo más feliz, que con el curso de los años quedó impactada. Creo yo que si se le sacara a la imagen el sonido, le estaría faltando algo, a pesar de que tiene a los intérpretes, que son los verdaderos héroes, los ciclistas y los relatores como Regueiro, haciendo esos sacrificios en la ruta, como yo lo sé muy bien. Pero la marchita era una compañía sonora muy, muy, muy agradable. Pero pasó, y termino rápido la anécdota porque se nos entusiasma. Después, a los 2-3 años, no sé con quiénes hablamos, esto habría que hacerlo, pero ya con un coro de verdad, profesional, gente que sepa cantar, en fin. Quedó la original. La que suena todavía, pese a su ruidito de púa y eso. Sí, muchas veces digo, ahí adentro de ese coro estoy yo. Sí, lo digo con orgullo y con claro, satisfacción. Claro, yo recuerdo que no solo estábamos, algunos de los, o mejor dicho, los que estábamos de turno en aquel momento en 18 de Limar, sino que en la esquina había algunos otros coristas también, entre comillas. Que había un bar, no lo voy a nombrar, pero la palabra Barbarucci ya no existe. Se puede nombrar porque no existe, además, el Barbarucci, que era muy popular, y había unas barras bravas, ¿verdad? Bravas, sí. Entonces, subimos algunos, fuimos con el Gordo Arena y quien les habla, que éramos más que habitué, éramos... Sí, gente de confianza, dentro del Barbarucci, y subimos con algunos de ellos también, de los muchachos que estaban allí, para grabar el papelito. Bajo la batuta de un maestro como Walter Alfaro, a quien yo después voy a decir que no solo dirigió eso, sino algunas cosas, si tú me permitís, doctora Lala. La voy a contar, yo sé que lo voy a molestar, tal vez en su fuero íntimo, pero la voy a decir porque la recuerdo, y para eso vine, digo toda la verdad.